Vocabulary Builder 1. Hello. Hola. Hola. Good morning. Buenos días. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Good evening. Good night. Buenas noches. Buenas noches. How are you? Informal. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? How are you? Formal. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? What's happening? ¿Qué tal? ¿Qué tal? I'm fine. Estoy bien. Estoy bien. Thanks. Gracias. Gracias. You're welcome. De nada. De nada. Please. Por favor. Por favor. Goodbye. Adiós. Adiós. I'll see you later. Hasta luego. Hasta luego.